que nos cuidan y no podemos ver. Lugares donde no cualquiera puede crecer. Donde solo los gangsta pueden caer. La calle está allá, el gueto está hot. Hay muchos manes repartiendo tiro al azar. Así que bota el miedo, que eso aquí ya es normal. La vestida de negro a cualquiera puede llevar. Que tarde que temprano te la vas a encontrar. Que al otro lado todo el mundo debe cruzar. En un accidente aéreo, marítimo, vial. O con el odio de alguien a quien le caes mal. Y mi mamá me dijo, hijo, soñé contigo. Que unos malvados querían acabar contigo. Le dije que Miguel soñó algo parecido. Y me recomendó que cargue algo conmigo. Cuando toca, toca siempre sostenido. Estoy tranquilo, quiero ver crecer a mi hijo. Si pasa, me reencarno en alguien parecido. Y vamos a celebrar junto a mis amigos. Dicen que la muerte pregunta por mí. Que se anduvo paseando, que ahorita se fue de aquí. Yo que anduve loqueando, pero nunca la vi. A ver si un esos días no encontramos por ahí. Yo. Dicen que la muerte pregunta por mí. Que se anduvo paseando, que ahorita se fue de aquí. Yo que anduve loqueando, pero nunca la vi. A ver si un esos días no encontramos por ahí. Bongo Black. En Nueva York nos buscaban en helicóptero. Gracias a Dios estaba ahí y fuimos prósperos. De repente me encuentro en un lugar inhóspito. Quieren matarme por cosas que no hice yo. No new friends en TNC, estamos todos. Todos andamos con una caja de fósforos. Río negros que no le gusta el protocolo. Ya tú sabes, lírica siempre la rompo yo. En este juego se revela la envidia. Ni uno de ustedes ha pasado una lipidia. No sé quién soy porque no leo ni la Biblia. Estoy pensando en el chantín de mi familia. Le duele mucho si te miran facturar. Mi carrera no es payoleada, ya estoy cobrando más. De aquella guía al que no querían hablar. Ya quieren culiar porque yo sí estoy ranqueado. Dicen que la muerte pregunta por mí. Que se anduvo paseando, que ahorita se fue de aquí. Yo que anduve loqueando, pero nunca la vi. A ver si un esos días no encontramos por ahí. Yo. Dicen que la muerte pregunta por mí. Que se anduvo paseando, que ahorita se fue de aquí. Yo que anduve loqueando, pero nunca la vi. A ver si un esos días no encontramos por ahí. You know. Respect to all of the niggas, you know how we do. Tiger Studio, la habitación del tiempo, tú sabes que lo que es. Why I say my niggas pro TNC, you know that's a real life. You know how we do gangsta, respect, respect gangstas. I don't gonna say no names, you know. That shit is hot, my nigga. Hey, respect Calladon, GM Music. No respect. All of the niggas over there outside. All of the niggas over there in New York, gangsta, real gangsters. You know how we do right here. Hey yo, bumbo black.